van a escuchar canto mapuche. Es canto popular mapuche. No van a escuchar taí. No es canto de ceremonia. Canto popular que he hecho para este trabajo o que yo he recopilado en mi andar. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Cusao, Lucinda Pingay, Soraya Maricón Miché, Kishulelan Fachi Cusao, Darío Levin y Compay. Este trabajo lo hice primero, empezó creo que en el año 2009 cuando se hizo la recuperación de Lucinda, de su territorio, donde estuvimos con mucha gente de Bolsón, de la comarca, muchos integrantes de comunidades, incluida la Lamuel Mirta que está allí al fondo. Ahí empezó un poco este trabajo y continuó a partir de acompañar el proceso de recuperación de los Kenker Treu, en donde fueron apareciendo el resto de los testimonios de vecinos y vecinas de la Cuesta de Ternero, que, bueno, esto que les acabo de compartir es lo que ellos me transmitieron. Quiero agradecer y quiero invitar a las mujeres del Consejo Local, de las mujeres, que son quienes generaron este encuentro, este traum, American traum, este momento de teatro, en conmemoración de del Día Internacional de la Mujer Originaria. Y para mí hoy tiene mucho sentido esta obra, porque realmente fue hecha pensada para que la tomemos todos y todas, las instituciones, las escuelas, los barrios, las comunidades, y hoy realmente en este encuentro se han congregado todos estos protagonistas, para quienes realmente yo pensé este trabajo. Así que agradezco un montón la posibilidad que me dieron, agradezco al instituto que nos abre siempre las puertas, a las mujeres del consejo que ahora están tímidas, no se levantan ni nada. Pero quiero agradecer un montón a Liliana, nombro a quienes recuerdo su nombre, ¿no? A Sandra, a Ramón Mirta Ñancunao, que además se ocupó de asistirme con el Filtrum, a Ani, a mi cuñada que también está acá. Quiero regalarles, dedicarles este trabajo a las mujeres, a mujeres y varones, pero principalmente a todas las mujeres que trabajan en el Hospital de Bolsón. Les saludo lo primero. Así que un abrazo enorme para ellas, que están haciendo un trabajo muy bien. Y también, si me permiten, las compañeras, que en algún momento yo creo que se van a animar y van a pararse, pero si me permiten las compañeras, quisiera invitar también a Romina, de los que encontraron, y dedicarles también a mi Lamuén, ¿no? A la Lamuén Sara Inalef, Sunilda Inalef, Mirta Ñancunao, Elisa Ose Ñancunao, a Fidelia Yapandien, a Liliana Silva del grupo Currufe, todas mujeres mapuche que vienen haciendo muchas cosas, incluida acá la ñaña, que no, pero Ñanco, fíjense. Dedicársela a la ñaña Alicia Anticura de la Cuesta del Ternero, a todas las Lamuén mapuche de Mallina Ahogado, de todos los barrios, y a todas las mujeres mapuche y no mapuche, todas las que hacemos las resistencias, aún en nuestros patios, aún en la siembra de nuestros patios. Y bueno, hay algunas mujeres mapuche que lo están pasando más complicado que otras. Había invitado a alguien también que viniera a hablar sobre los pailacos, pero me parece que no vino. Así que, bueno, vamos a escuchar entonces a la voz. Bueno, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamuel, Romina Jones Piñata Inche, Centro Piñata Niloche, Pero bueno, antes, durante la tarde, vamos a estar

y bueno, nos castigan de esta forma. Digo esto porque es el problema de base que tenemos toda esta zona, que nos sacaron los territorios y nos pusieron estos pinos, y estos pinos son como los guardianes del gobierno, de, no sé, de los poderosos, porque ahora ya no los quieren los pinos, pero los tienen ahí como una cuestión de poder, pero detrás de eso se viene la cuestión inmobiliaria, porque ahora que le voy a poner nombre a las calles, que nombramiento de barrio, y vamos nomás con todo eso, sigue avanzando al municipio, que el RIGI, que no sé qué cuánta cosa, cada vez digamos con que nos van atropellando más. Así que bueno, hasta cuando nos den la fuerza van a seguir igual ustedes luchando por los territorios y hasta donde podamos. Compartí la obra con todos los que lo vieron por primera vez, a mí también me pasó. No tengo mucho para decir más que una enorme emoción y saber que lo que nos contó hoy Lucinda es parte de lo que muchas mujeres mapuches que no habíamos hecho el proceso de reconocimiento, lo empezamos a hacer, ya no nos quedamos más calladas. Ya decimos, ya no somos indias. Esas indias que discriminaban, ya somos mapuche y hacemos de eso una militancia porque nos precedieron un montón de mujeres que pusieron sus vidas en los territorios y no renegaron de lo que eran. Así que para mí es un placer, agradezco al Consejo de Mujeres que convocó a la Damián y muchas gracias por compartir este espacio tan productivo. Igual ustedes cuenten algo. Sí, bueno, como ATE somos parte del Consejo Local Mujeres, así que felices de que estén acá porque eso da cuenta de la importancia que tiene la historia de Lucinda para transmitir todas las miserias y las injusticias que pasó siempre la comunidad, las que siguen pasando hasta hoy las comunidades. Y traigo el caso ya que Soraya lo nombró, soy parte también empleada del hospital, de salud pública de acá de Bolsón, que nos acompaña el día miércoles a las 12 a una asamblea con la comunidad y con los profesionales, porque no solo vienen por las tierras, también vienen por la salud pública. Así que están invitados el día miércoles a las 12, si quieren acompañarnos en el hospital. En el hospital, ahí en el hall del hospital. Así que están todos invitados. Por ahí yo pensaba, podemos habilitar, si alguien quiere tomar la palabra, decir algo, también, ¿no? Desde el momento. Bueno, ahora vamos. De la obra en otros lugares. Bueno, fuera de la comarca, al principio, como empezó todo en Mapuzungún, sobre todo si ciudades grandes, hay una resistencia en el cuerpo, porque es como, esta hora habrá todo mapuche, empiezan a mirar así como que vole. Pero después cuando ven que no, que empiezo a hablar en castilla y que hay como este modo coloquial de decir, de hablar, ahí ya cambia. No es que he salido tanto tampoco, ¿no? Pero en algunos lugares que la he hecho me llama la atención y con grata alegría que se llena la sala, que la gente va como queriendo saber sobre el pueblo mapuche, porque es como que para el pueblo mapuche hay dos corrientes: o si no son periodistas de acá, son periodistas de afuera, es como, ay, quiero... Viven en comunidad, qué hermoso, qué lindo, los mapuches. Y bueno, todo un ideal, como una idealización, o los mapuches terroristas, los mapuches conflictivos. Entonces como que no hay un término medio. Y eso por ahí toca también con la obra poder como desmitificar. Ni idealistas, ni terroristas, ¿no? Personas colonizadas, pero también con mucha responsabilidad al momento de hablar sobre la defensa del territorio. Creo que por ahí el mapuche se hace más conocido cuando le toca eso, ¿no? Lamentablemente atravesar situaciones judiciales por la defensa del territorio. Y la obra, el teatro mapuche, este como le dice Milamuel Miriam Álvarez, práctica escénica mapuche contemporánea. Ella es doctora. Entonces así lo mencionó y le hacemos el aguante porque está bueno como suena. Prácticas escénicas mapuche. Prácticas escénicas mapuche contemporánea. Bueno, pero nos sirve para eso, ¿no? Para poder visibilizar todo lo que se mencionó recién, ¿no? Lo que está pasando con las diferentes comunidades. Que bueno, que cada vez hay más enseñamiento, ¿no? Hace unos días el Adorno dijo que ninguna fantasía de Gualmapu, nada. Vengo leyendo mucho sobre los primeros tratados de paz que hubieron con el gobierno, que fue justo un año antes de la conquista del desierto, firmaron el primer tratado de paz y al año ya nos estaban exterminando. O sea, como todo el tiempo, desde el año 1879 a esta parte, vienen haciendo lo que quieren con nosotros como pueblo, ¿no? Y poniéndonos donde ellos quieren, en el lugar que ellos quieren. Yo tenía una consulta que tiene que ver con las historias dentro de la historia, ¿no? Que hacen referencia y ancladas en el territorio. Pasa un maestro Daniel, sí, ¿no? Y pasan personajes entrañables. ¿Cómo hacer que eso llegue? Es difícil, ¿no? Porque es lo fuerte que tiene es anclar la historia a un territorio, pero a su vez esa historia tiene que viajar y ser contada, ¿no? Sí. O sea, porque esos detalles, muchos de los que estamos acá, por ahí, hasta nos cuesta agarrarlos, pero ¿cómo cargar esa cantidad de historias condensadas en una? Claro. En el caso de Lucinda, creo que tiene que ver porque estuve en el 2009 acompañando la recuperación. Y ahí escuchando a su sobrina, toda la injusticia que sufrió la familia de Lucinda desde el año 1904 que fue a poblar en la Cuesta del Ternero. Gracias por mencionar a Daniel, seguramente muchos y muchas aquí conocieron a Daniel Fontenla. Fue un homenaje a él también, fue un docente, fue el director de la Escuela de la Cuesta del Ternero. Alguien entrañable, sus restos descansan en el Chenque, ¿cómo se dice en Castilla? En el cementerio de la Cuesta del Ternero, ¿no? Y me parecía que era importante mencionarlo, porque todas las personas en la cuesta lo nombran, no podíamos no nombrarlo. Y después, el varón es un vecino de la cuesta que habla así, pero a su vez hay dos varones más en ese varón, que también son parte de la Cuesta del Ternero. Y esto en las prácticas escénicas que dice Milamuel Miriam, notamos que en nuestro teatro mapuche, ¿dónde está nuestra dramaturgia? No vas a ir a una biblioteca a encontrar dramaturgia mapuche. Nuestras dramaturgias son nuestras historias. Y por eso también tiene tanto sentimiento. Porque son historias que nos son fin a todos y a todas. Acá hay público mapuche que se hace cargo hacia afuera o que no. Pero sí sabe internamente que eso que acaba de escuchar le pudo haber pasado a su abuela, a su madre, a su tía o a sí misma, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de nuestras historias. Una historia dentro de otra historia, pero que además hace a la historia de la comarca. Y también es importante esto de contarlo porque la historia oficial no se va a ocupar de contar la historia de Lucinda. Entonces nos toca, en mi caso como actriz mapuche, me toca. Si hay docentes mapuche, le toca. Si hay gremialistas mapuche, les toca, ¿no? Como que nos toca, porque si no, ¿qué vamos a contar? Así que, bueno, eso es un poco, ¿no? Que todavía no se nos olvida, ¿no? Todavía no sabe, pues, sabemos, pero no... Los pinos, vamos a ver. Claro. 31 años ya del asesinato de Lucinda y no hay culpa. Sí, como en todos los asesinatos que siguen sucediendo y tampoco siguen siendo culpables, entonces yo me pregunto el caso. Hay culpables, no los ubican ni los identifican, pero claro, hay culpables. Sí, digo, sí. ¿Qué hacemos con el silenciamiento que sigue sucediendo, no? Como gran problema para pensarnos. ese ejercicio de silenciamiento que han logrado con el colonialismo y que ahora con un montón de mecanismos nuevos, que puede ser de celular o que nos siguen dejando el lugar sin salir a decir. Entonces me parece que yo pensaría cómo podemos hacer como comunidad para romper con ese silencio, tener algo propositivo en relación a todo este tema con los territorios, con las personas y con las historias que sucedieron y suceden. Claro. Sí, ahora queda esa tarea aquí, hay alumnos, alumnas, estudiantes, hay docentes, entonces ver qué pasa después, ¿no?, hacia adentro de sus aulas, qué surge en esto de lo propositivo, que quizás ni siquiera sea como seguir visibilizando la historia de Lucinda, pero quizás aparezca quien se atreva a decir, bueno, yo nací en tal lugar, soy mapuche, mi territorio era en tal lugar, a mi mamá la corrieron y por eso ahora vivo en Bolsón, ¿no? Como que ojalá dispare para muchos lados, ¿no?, esta posibilidad. En mi caso, como propositivo, es Lucinda, ¿no? Y después es esto de poder, con que hayan tenido la amabilidad y el oído atento y ojalá también el corazón de haber escuchado a la Lamuán Mirta con lo que contaba, a la Lamuán Romina con el juicio que se viene contra Kenkentreu. Yo sé que después eso, cada uno, cada una lo sigue hablando en sus casas, en sus ámbitos, en su aula. Y bueno, ojalá que eso genere también una empatía, ¿no? No podemos seguir bancando un Rolando Rocco que mandó a dos sicarios a matar y se quedó con con la vida de un joven de 29 años. Que ya mataron al hijo de Lucinda también. O sea, son muchos asesinatos en la Cuesta del Ternero. Mucha mafia en la Cuesta del Ternero. Y no podemos como sociedad bolsonera o de comarca hacer la vista gorda, ¿no?, a esto que sucede. Entonces, después quizás salgan como propuestas concretas, aunque sean las redes o en sus espacios o en sus instituciones, un cartelito por el pedido del diálogo para los Kenkentreu. Pequeños gestos, pero los pequeños gestos si se suman generan también, ¿no? A veces los seres más humildes generan grandes cambios. Sí, yo quería reflexionar acerca de la historia de Lucinda y no sacarle peso a los asesinatos que ha habido, muchos, pero me parece que hay que también poner en escena o poner sobre la mesa la importantísima cantidad de desplazamientos que ha habido de la gente mapuche del campo, porque ha habido asesinatos, es verdad, pero ha habido muchísimos más desplazamientos, ¿no? Y esa gente no fue asesinada, pero de alguna forma es torturada. Vive en la costa del río, en lugares en donde no se puede sembrar, donde no se puede criar animales, donde ahora incluso les prohíben por una cuestión, no se puede criar animales en el pueblo. Entonces, de repente, se empiezan a hambrear a partir de ese desplazamiento de sus abuelos, de sus padres, que no fue un asesinato, pero que termina generando vidas muy difíciles para todos sus descendientes, ¿no? Las consecuencias no es solo para esa familia que fue despojada del territorio, sino para todas las generaciones siguientes, que no podemos, o sea, se podría nombrar una cantidad enorme de consecuencias graves, desde el hambre, desde el entregar hijos, desde la desde el desmembramiento de la familia, desde la locura. No puedo recordar en qué año fue, pero en el Coihue, hace más de 50 años, hubo el rifle sanitario, inventaron que estaba la aftosa, y les quitaron todo el territorio a toda esa gente, porque no solo se los quitaron, sino que además les mataron, por eso era el rifle sanitario, les mataron absolutamente todos sus animales. Y mucha de esa gente terminó viviendo en Bolsón, y yo conozco mucha de esa gente que quizás cuando era niña vivía bien, y hoy no solamente vive mal, sino que sus hijos terminaron pidiendo en la calle y con graves problemas psicológicos. Y hoy es el borrachito del pueblo. Y esas consecuencias también las padece mi familia. También las ha padecido mi familia. Como la familia de tantos y tantas personas mapuche que han vivido eso. Yo tengo problemas con mi familia, con esas cuestiones. Y yo digo, no puedo echarle la culpa al Huinca toda la vida. Pero la realidad, sí. O sea, mi abuela tenía un gran territorio en Río Pico. Llegó un español y se lo entregaron. La sacaron de ahí, la llevaron a un lugar que después dijeron, ahí vamos a hacer la plaza del pueblo. Y la volvieron a despojar. Y de tener todo a no tener nada. Y al no tener nada, ¿qué haces con 10 hijos, 20 nietos? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla la vida? Y esa consecuencia soy yo, y mis hermanas, y mis hermanos, y mis sobrinas, y mis sobrinos. Y la verdad es que no tuvimos las mismas oportunidades. Pero soy la vaga, la incivilizada, la bruta, ¿no? Para el poder y para la narrativa del poder desde el año 1870 a esta fecha. Y sin embargo fuimos quitados de nuestros espacios territoriales y las consecuencias no fueron solamente para esa generación, sino para esa y todas las generaciones siguientes. Por eso es un acto muy heroico hoy por hoy, aunque sea asumir la identidad. Ojalá después reivindicar territorio, pero aunque sea asumir la identidad. Porque nos quieren así, nos quieren sumisos y calladitos, porque ser mapuche hoy es sinónimo de ser brutos, de ser incivilizados, alcohólicos, analfabetos y además terroristas. Y ojalá que no, ojalá que empecemos a demostrarles que no les vamos a creer ese discurso ni ese estigma, que no nos vamos a encasillar en ese estigma. Me parece muy interesante lo que trajiste porque es real, porque las consecuencias siguen pasando de generación en generación. Yo soy Corina Buncupán, soy la cuarta generación de la familia Buncupán. Mis abuelos habitaron las tierras de lo que sería el lago Stephen Río Ligero, y también mis abuelos, toda la generación mía fue despojada del lugar hace años por partes nacionales. Y en sí ahora fue recuperada el territorio, pero digamos, viven regidos por las leyes de parque. O sea, está la comunidad, recuperaron el territorio, viven familiares ya de la generación de mi mamá, ya no quedó nadie, o sea, quedan la cuarta, tercera y cuarta generación. Pero también viven con los atropellos de parque, o sea, no se pueden cortar un árbol, para cortar un palo de leña tenés que tener el permiso, una guía de parques nacionales. Parques nacionales te da un lugar donde casi no puedes sacar leña, o sea, viví dentro del territorio, pero bajo las leyes de parques nacionales, o sea, para todo tenés que pedir permiso y acatarte a las leyes de parque si querés construir tu ruca, a la idea de ellos. Claro. Sacar la madera para construir tu casa tampoco la podés ir y cortar un palo seco sin el permiso de ellos. Y hace 3 años más o menos, después de lo que pasó del incendio, Parques Nacionales quiso hacer alambrados en la comunidad. Y sorpresa para muchos de los familiares, que Parques Nacionales hizo una faja, que se le dice, y desde el río Manso hacia la ruta hicieron una faja cortando radales, maitenes, ñires verdes para hacer los postes. Cuando a mi familia le niegan cortar un palo de leña, que es leña seca. Entonces pudimos, digamos, de alguna manera frenar el tema del alambrado porque no desconocíamos el fin de parque, con qué fin quería hacer ese alambrado, ¿no? Y nosotros les dijimos que ni mis abuelos ni la descendencia en el territorio no se manejaba con alambrados, porque era un espacio libre donde podían caminar libremente tanto familiares como turistas, que en el año, durante la temporada invierno, verano, hay mucha gente va a hacer lo que es la senda de la huella andina, por ejemplo. Y cosas así, o sea que las comunidades que están dentro de los parques nacionales, que mis abuelos fueron corridos del lugar hace años, le quemaron sus ranchos, le empezaron a eliminar los animales, y hoy por hoy no se le permite criar animales dentro de la comunidad. O sea, no pueden tener caballos, vacas, chivas, solo animales de corral, digamos, pueden. Y parque te dice cuántos. Claro, tremendo. Sí. Sí, ninguna autonomía. Claro, y toda mi descendencia migró a Bariloche, migró a Cabolsón, o sea, y solo uno de mis tíos, que fue don Alfonso Huenchupán, que ya no está, él hizo la resistencia en aquellos años cuando fueron despojados del territorio, él vivió en una roca, en una cueva, y él vivía de la bondad de aquellos años en la ruta, que era muy escaso el movimiento vehicular, solo de camiones que transportaban la mercadería hacia acá, los del diario. Él conseguía, le daban la yerba, y llevó alguna de sus ovejitas, que las acurrucó en su cueva. Ahí metía sus ovejas y sus caballos. Y él vivió, bueno, y después hasta que muchos años. Y hay la esposa de un guardaparque que había en aquellos años cerca de ahí, contó en una oportunidad en un diario la historia de don Alfonso Huenchupán. Y él resistió ahí hasta que envejeció, enfermó, y bueno, lo sacaron del territorio a Bariloche y falleció. Pero fue uno de los pocos que resistió ahí y se quedó en el lugar. Y parque, como para enmendar un poco todo el daño que había hecho a la familia, le hizo una ruca muy bonita a mi tío. Y él dijo que no, que él no aceptaba la casa del blanco. Y que él dijo que iba a morir ahí en su cueva. Y esa cueva era muy grande, y yo hace años tuve la oportunidad de ir a esa cueva, pero con todo el movimiento de la ruta y eso, esa cueva se fue cerrando, digamos, achicando. Y mi tío, que falleció hace 3 años, ya va a ser el único que quedaba, me contaba la historia de mi tío, cómo vivió ahí, ¿no? Que tenía su fogón de hecho de piedra y cuidaba sus ovejas ahí dentro de la cueva. Y dice, y la historia, lo gracioso de la historia que contaba la señora del guardaparque era que mi tío le decía que el hombre no le podía invitar mate a una mujer que no sea su esposa. Era tanto el respeto, dice, que don Huenchupán, cuando yo lo miraba, don Huenchupán agachaba la cabeza para no mirarme. Entonces él tomaba mate con el guardaparque solamente, porque decía que él no podía cebarle mate a la esposa de otra persona. ¿Qué tal, eh? Interesante conservar esa cueva, ¿no? Esa casa de piedra. Claro, en una oportunidad era como que queríamos limpiar el lugar, digamos, para como una muestra, pero se cerró mucho. Ajá. Pero habían visto, habían zapatos, por ejemplo, que y era, yo le decía a mi prima, que es la Lonco de ahí del lugar, que bueno sería conservar ese lugar limpio y de alguna manera para recordar, ¿no? Un poco la historia también familiar. Pero se fue cerrando, digamos, la cueva poco a poco. Mañón por traernos esa historia. Yo había escuchado alguna vez, pero no había escuchado así de la familia. Sí, yo soy de la cuarta generación ya de la familia. Y bueno, feliz por la recuperación del territorio, pero también es como eso, ¿no? Si bien las otras comunidades por ahí son avasalladas por grandes, los terratenientes o los grandes empresarios, la comunidad nuestra es como que está está tenida o pisada por parques nacionales. Claro. Sí, y Parques Nacionales también es con quien tiene conflicto los Pailacos, sí, a quien ya también han salido otras comunidades. Sí. Y lamentablemente es como que se hace todo un halo, ¿no? De que, ay, qué lindo en estos Parques Nacionales, pero gobierno a gobierno que va cambiando, siempre se van quedando con un pedacito de esos parques y cada vez se van achicando más. Sí. No hay un verdadero cuidado de esos espacios territoriales, sino que siempre es como una demanda de mucha ambición, ¿no? Porque, bueno, se lo va quedando empresario. Creo que hay alma y un... Sí, quería comentarles que mi bisabuelo fue el último cacique mapuche de Tusamen. Su nombre era Florentino Nahualpay. Y en ese tiempo la lengua mapuche estaba prohibida, por lo tanto mi abuela, que sería la descendencia directa de él, no pudo aprender la lengua. Mi bisabuelo hablaba mejor el mapuche que el español, pero no la pudo aprender, no pudo seguir la lengua las siguientes generaciones, digamos. Yo estoy aprendiendo un poco, me interesa aprender la lengua, pero bueno, ya no se encuentran muchas personas que la puedan enseñar. Elei, veo mangen ni achiquechi lentuinta y mapuche fungun. Ojalá que de a poquito se vaya ahí despertando tu querun, despertando tu lengua, que tañi chesqui o la cu, no sé si habrá sido abuelo paterno o paterno, pero que ojalá te acompañe. Abuelo paterno. Paterno, tañi chesqui. ¿Era Nahuelpan o Nahuelquir? Nahuelquir. Feliz, me parecía. Bueno, tuvimos el anuncio de la hora y le invité para venir hoy. Muchas gracias. Qué bueno. Vamos a tener que inventar algo para, capaz que alguna Lamuel que no voy a nombrar, pero capaz que se copen enseñar un poco de mapuche songón. Tendríamos que ver cómo se organiza, porque Inchepichi. Nentumpichi mapuche kimun, mapuche sungun, huelo. O sea, yo saco poco mapuche sungun, pero hay la muena acá que hablan un poco más, que estaría bueno que puedan enseñar. Sobre todo cuando aparece esta necesidad, ¿no? Sí, me parecía que era Nahueltir. Qué bueno. Muchas gracias. Y también su abuelo es misionero, sabe guaraní. O sea, cuando vas a la casa de la abuela, como que practican un poco tanto el mapuche como el guaraní. Así que está ahí. Pero sí, está re interesada, se busca en internet o charla con la abuela y va sacando algunas palabras ahí. Qué bien. Qué bueno que la obra les haya estimulado para sí, venir. Qué bueno. Qué interesante, mujeres del Consejo Local de las Mujeres, ¿no? Lo que se generó, parece. Gracias a vos, Horacio. Cordobesa, señor. Gracias. ¿Y los estudiantes por allá cómo quedaron? A mí me interesó mucho porque me contó el pirata que hizo lo que hicimos nosotros. Como yo voy a la escuela de adulto, y lo que me enseñó mi maestra, que la tengo acá presente, me enseñó muchas cosas de mapuche y me enseñó justo lo que usted estaba hablando en la escuela. Así que por esto estoy acá escuchando las cosas que me gustan de mapuche también. Mi mamá fue mapuche, gracias a Dios que descanse ella, porque ella fue muy pasada, paisana, como se dice, pero fue mapuche ya mucho, igual que yo también, tengo una sangre de mapuche también, pero mi mamá fue mapuche, así que yo me encantó lo que dijo, lo que me enseñó en la escuela, lo aprendí acá igual, eso. Sí, agradezco a las, los docentes que tuvieron esta este gesto, ¿no? Que también, como diría una Ramón querida, es un posicionamiento político también. Elegir traer a sus estudiantes a ver un espectáculo de teatro mapuche. Así que agradezco también el gesto de haber venido con sus estudiantes. Una cosa igual quiero decir, acá no traemos la posta de nada. O sea, también eso, ¿no? No queremos mapuchizar tampoco a nadie, solo inspirar. Pero si hay algo que no les gustó, también está bien, porque es un proceso. Es un proceso hasta que uno asume de dónde viene y cómo fue nuestra historia. Y venimos de historias muy tristes, de mucho alcohol, de mucha violencia. Entonces, tampoco es fácil asumir nuestra identidad, porque también hay que pasar por eso. Hay que atravesar eso. Así que eso también me parece importante que se sepa, ¿no? Porque si no es como, ¡ay, lo ideal del mapuche! Y no, eso dejémoslo para los periodistas de Buenos Aires. También tenemos nuestras cosas negativas y, bueno, lo importante es poder reconocer todo, tanto lo positivo como lo negativo. Comprenderlas. Claro. Y además todo es así, digamos. No sé, ese par binario de bueno o malo es totalmente occidental, digamos. La vida está llena de diversidades y todos tenemos todos los matices, digamos. Claro. Entonces hay que hacerse cargo de esos matices. Claro. Sí. Mi abuelo y su comunidad tuvieron que luchar contra unos invasores, ahora no me acuerdo bien cuáles eran, pero una palabra, un dicho que dijo, que me acordé ahora es, si nos morimos, entiérrenos de cabeza, porque cuando este mundo se dé vuelta, nosotros vamos a estar de pie. Muy bien. Díganos de vuelta si les escuchan. Fuerte, fuerte. Dijo que si los matan, entiérrenlos de cabeza, porque cuando este mundo se dé vuelta, nosotros vamos a estar de pie. Que no mencioné, justo se fue el amigo de Sole. Sole Cayonao también tiene audiencia a fin de mes con Barabuchi. Barabuchi es uno de los representantes de estos cataríes ahí en Pinco, en Arroyo Las Minas. Así que ahí también se viene otra audiencia. Digamos que estamos bastante convocados a los mapuches por diferentes situaciones judiciales. Así que a mí me parece importante mencionarlo. Sí, qué lindo destacar, o sea, todo a través de las historias, que por lo general las historias de nuestros antepasados son contadas, si todos nos ponemos a escuchar, por mujeres. O sea, qué lindo la fuerza de cada una de las mujeres que se anima de alguna manera a contar su historia desde familiar, digamos, de dónde somos, de dónde venimos, ¿no? Y qué es lo que querríamos cada una para en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero qué lindo destacar eso, ¿no? Que cada historia es contada, viene contada y todos los padecimientos como mujer, más allá de todo, que se animen a luchar por su territorio, por su familia, por todo, digamos. Sí. Eso, destacar eso. Bueno, ¿quedaron bien por allá? ¿Al fondo? ¿Bien? Sí. Bueno. Lo más reivindicar el lugar de la educación, la memoria, de esa construcción de esos otros mundos, también dentro de las escuelas. Escucharte fue como, ojalá seas una referente de un montón de pibis. Y no nos olvidemos de eso, de que hay que defender lo público, que tenemos que defender nuestros derechos, que no nos olvidemos de la lucha de las mujeres, de la disidencia, por esos otros mundos que están acá. Que hay que darle lugar y nada, por algo también lo hacemos acá en el instituto, así que gracias Soraya, gracias al consejo, y gracias a ustedes por estar acá este día de lluvia, o sea, no nos para ni siquiera la lluvia, así que muchas, muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Arriba los que luchan. Radio La Negra.